noche más y parece que no estoy. Una noche más, sé que me vas a decir que estás cansado y prefieres dormir, que mis caricias que buscan tu piel no te hacen feliz. Una noche más de tantas otras, una noche más y a ti no te importa. Nunca quise lastimarte, siempre fui un hombre sincero contigo. Y aunque vas a lastimarme, di que ya no sientes nada conmigo. Pero si llegó el momento de que digas no te quiero, pues dilo, sé que no me queda nada. Por amarte yo he quedado vacío. Una noche más de tantas otras, una noche más, mi querida esposa. Y para todas las fans del grupo Sexy, una noche más sintiéndome el peor, una noche más y parece que no estoy. Una noche más, sé que me vas a decir que estás cansada y prefieres dormir, que mis caricias que buscan tu piel no te hacen feliz. Una noche más de tantas otras, una noche más y a ti no te importa. Nunca quise lastimarte, siempre fui un hombre sincero contigo. Y aunque vas a lastimarme, di que ya no sientes nada conmigo. Pero si llegó el momento de que digas no te quiero, pues dilo, sé que no me queda nada. Por amarte yo he quedado vacío. Una noche más.